arrímese al mostrador cultural. Comparta con nosotros el arte de la ciudad. Estamos saliendo a escuchar en este caso el comentario del amigo Diego Menegassi sobre lo que no hay que perderse en el Festival de Cine que ya casi comienza. Diego, ¿cómo va? Bueno, hoy comienza la 29ª edición del Festival de Cine Mar del Plata. Obviamente se festejan los 60 años de la existencia del festival, porque fue inaugurado en 1954, con lo cual, bueno, es una edición cargada de mucha nostalgia y también de mucha mirada al futuro, ¿no? Claro. Como dije la vez pasada que vine, hay de todo para ver. Uno tiene grandes retrospectivas, inclusive esta vez hay dos dedicadas a dos grandes directores latinoamericanos. Uno es Francisco Lombardi, cuya obra ha pulsado un poco la historia de las contradicciones de Perú, desde, digamos, su primera película, que fue La ciudad y los perros, basada en la famosa novela de Vargas Llosa, hasta películas como Ojos que no ven o Mariposa negra, donde pulsó quizás las dos películas que mejor reflejen ese siniestro momento que fue la época de Fujimori, ¿no? Sí, uh-huh. Por eso son películas realmente que no se han podido ver acá. Una buena oportunidad, digamos, para revisar. Hay otras más que tienen muy buenas también, como Tinta Roja o hay una que se llama Maruja en el infierno o algo por el estilo. ¿El nombre del realizador, dijimos? Francisco Lombardi. Él está acá en la ciudad, va a dar también una clase magistral en los próximos días, y también su obra está acompañada de un documental que se llama Ojos que sí ven. Ajá. ¿No? Un documental sobre la obra de Francisco Lombardi. El otro gran homenajeado del cine latinoamericano es Jaime Hermosillo, que también tiene una obra del cine mexicano contemporáneo muy importante, ¿no? No solo es Buñuel y Ripstein en el cine mexicano. Uh-huh. Y hay, bueno, hay varias películas, van a estar casi todas, pero vamos a recomendar tres particularmente. Una se llama Matiné, que es absolutamente asombrosa, una de esas películas que se hacen una vez y después nunca más, no dejan huella ni una herencia, ¿no? Uh-huh. La pasión según Berenice y La tarea, que fue una de las pocas que se estrenó acá comercialmente, que tuvo bastante difusión en su momento y que tuvo que ver con la aparición de las cámaras de video, ¿no? De esta cuestión de espiarse y de grabar lo que uno hace, claro, en ámbitos privados, ¿no? Entonces, Matiné de Hermosillo, La tarea y La pasión de Berenice son las tres que recomendamos, pero Matiné... Primero se van a divertir en una mezcla de géneros ahí muy previa a estos abordajes que son más de los 90 para adelante. Está bien. Después, por supuesto, es muy difícil, dentro de la variedad que hay entre las retrospectivas y las películas que están en las distintas secciones, recomendar. Pero yo voy a hacer algunas películas que me parece que no hay que perderse. En primer lugar, hay una retrospectiva de un director enormemente importante que se llama Alexei German, que nació en San Petersburgo en 1938 y murió en el 2013, cuando uh-huh. terminaba su última película, que terminó siendo montada por su propio hijo. Estudió cine con Grigori Kosintsev y sus películas son personalísimas, ¿no? En la línea de Andrei Tarkovsky o de Parajanov, con esos empleos majestuosos del plano secuencia, que es la marca, digamos, del cine ruso, lo que le trajo también la mirada a la sociedad soviética de ese momento, numerosos problemas con el régimen de ese momento, ¿no? Pero van a estar cinco de sus seis películas: Dura prueba bajo sospecha, 20 días sin guerra, de 1977, Mi amigo Iván Lapshin, de 1982, Krustalyov, mi coche, que aborda mucho el tema del periodo estalinista, y la película póstuma, que muchos críticos la señalan como el punto más alto del festival. Es una adaptación de una novela de los hermanos Strugatsky, se llama Qué difícil es ser Dios. Hard to be a God está puesta en inglés, no sé por qué, pero se llama así, Qué difícil es ser Dios. Es la película del 2013 y bueno, poder ver toda la obra de este gran director por primera vez en la Argentina es realmente un lujo. También hay que recomendar, bueno, la película que abre el festival, que nada más y nada menos es sobre Pier Paolo Pasolini, se llama Pasolini, de Abel Ferrara, uno de los grandes directores, uno de los enfants terribles del cine norteamericano independiente, ¿no? Que retrata los últimos días de este gran cineasta y poeta italiano, ¿no? Con una interpretación, todos dicen, magistral de Willem Dafoe, que hace que realmente está igual, si uno compara las fotos, que el director italiano. Mira vos. Después también entre la sensación argentina del último Cannes va a estar en competencia aquí, que es la película Jauja, que fue exhibida en Cannes fuera de concurso, de un director que es yo diría uno de los directores esenciales del cine argentino contemporáneo, pero sin embargo es un director todavía que el público no ha visto demasiado sus películas, salvo los que están en el ámbito de los festivales. Pero en este caso, bueno, tiene a Viggo Mortensen, que interpreta a un capitán danés que busca a su hija desaparecida en ese majestuoso paisaje patagónico en la época de la conquista del desierto. Una película, dicen, única, que logró inclusive los críticos que estuvieron en Cannes el puntaje más alto de toda la selección de Cannes. Por eso digo que es una película realmente importante, de la cual se viene hablando en todos lados del mundo, ¿no? En este momento. Jauja es esa. Jauja, de Lisandro Alonso. También hay que recomendar un extraordinario documental, en este caso de otro ruso, que se llama Sergei Losnitsa, del cual hemos podido ver algunas obras, ficciones y documentales anteriores, pero en este caso, esta película se llama Maidan, fue un gran acontecimiento de este último año, que, bueno, registra la rebelión civil de Kiev en el invierno del 2013, desde el comienzo hasta la represión policial y la posterior caída del presidente de Ucrania. Con lo cual, y con esa particular estética que tiene de planos estáticos muy contemplativos, pero también que dejan ver mucho de el conflicto, digamos, de Ucrania. Maidan, otra de las joyas que viene para este festival. También se habla mucho de una película española que se llama Magical Girl, de Carlos Bermud, una película que, bueno, trata de un hombre que va a concederle a su hija enferma un último deseo y se sumerge en una especie de mundo onírico repleto de rarezas, ¿no? Ajá. Pero al mismo tiempo la película va mostrando también una crítica feroz a la situación española actual. No una película, dicen, a medio camino entre una película de Ken Loach y David Lynch, si uno pudiera mezclar dos cineastas tan distintos, ¿no? Otra película, digamos, que también acapara la atención es la última película de Alejandro Jodorowsky, que vuelve después de 23 años a filmar con La danza de la realidad, ¿no? Un retrato fantástico de su infancia con un mundo fracturado entre su pasado chileno y las visiones surrealistas que son la marca del autor, ¿no? Un relato que se mantiene entre la sátira política con toques místicos. Bueno, es el particular lenguaje de Alejandro Jodorowsky, que dio, bueno, gemas como El topo o Santa sangre, ¿no? Así que los fans de Jodorowsky bueno, tienen esta película, que fue estrenada hace muy poquito tiempo. Y dos recomendaciones últimas que me parecen importantísimas. Una, otro documental de uno de los grandes directores norteamericanos independientes, que tiene una obra enorme centrada en el funcionamiento de las instituciones, que se llama Frederick Wiseman. En este caso la película se llama National Gallery y es un documental sobre la prestigiosa Galería Nacional de Londres, concentrado menos que en las bambalinas de la institución, en la lucha del director Nicholas Penny y su batalla contra el marketing y el populismo, ¿no? Dicen que es una obra maestra y que, al igual que la película que vimos hace dos años aquí sobre la Universidad de Berkeley, muestra perfectamente mucho de las tensiones del mundo actual entre el arte y el mercado, en este caso, claro, ¿no? Y después otra película que está en competencia de uno de los grandes directores portugueses actuales. El cine en Portugal es, bueno, una de las grandes maravillas, para bien o para mal, ¿no? Hay gente que no le gusta nada, pero uno se encuentra con sorpresas absolutas con el cine muy portugués. Muy innovador, muy moderno. Muy innovador, muy moderno y al mismo tiempo fuera de línea, digamos, en el sentido de no repite clichés, películas sorprendentes, intensas, que no parecen estar pensando en cálculos, digamos, para agradar a determinado público, sino en hacer, digamos, películas absolutamente personales, lejos de... Más artísticas que comerciales. Claro, digamos. Más artísticas, eso sin duda, sí, sí. En este caso, Pedro Costa, que ya es uno de los grandes directores de los últimos años, Cavalo Dinheiro se llama, una historia de fantasmas que tiene que ver con el pasado colonial portugués, que se relacionan con los extraños personajes que habitan un hospital en ruinas, ¿no? Bueno, una película que también viene con el puntaje más alto de las cosas que se van a exhibir en el festival. También voy a recomendar una cosa más. Hay un director portugués que tiene hoy va a cumplir ahora en diciembre 106 años. Mirá vos. A los 105 años filmó un cortometraje que se llama O Belo do Restelo, una película que también se mete con la historia de Portugal. Dicen que es una maravilla de 20 minutos, que va a ir adosado a otros tres en un programa, digamos, de cortometrajes, que hay varios, creo que son como tres o cuatro programas, todos de grandes directores, así que no fallan. Pero bueno, es un acontecimiento, primero, que un hombre de 105 siga filmando, y que siga filmando con la vitalidad asombrosa de un hombre que parece que recién está empezando a hacer la obra, ¿no? Así que bueno. O Belo do Restelo, así se llama. O Belo do Restelo, sí. La verdad, bueno, esta es una pequeña muestra, digamos, de lo que hay en el festival. Va a haber clásicos, va a haber una copia restaurada de la gran película de Alejandro Agresti, que se va a exhibir en el Colón en el día de mañana. Me parece que es uno de los acontecimientos del festival, con la presencia del propio director, que va a hablar un poco de lo que fue esa película maravillosa de los años 90, que recorrió varios festivales y que se encuentra entre lo mejor de la producción argentina de los últimos 20 años. También, bueno, hay una retrospectiva sobre el periodo brasileño de Carlos Hugo Christensen, bueno, una de las grandes glorias de nuestro cine, con películas muy poco vistas. Inclusive está la versión libre de La Intrusa, de Jorge Luis Borges, que no le había gustado mucho a su autor, pero sin embargo es una película que merece revisarse después de tantos años, ¿no? Magnífico, digo, este pantallazo sobre el 29º Festival de Cine, que va del 22 al 30 de noviembre aquí en Mar del Plata. Los que quieran saber específicamente los lugares y, bueno, más detalles sobre la programación, ahí está la página del festival, mardelplatafilmfest.com. mardelplatafilmfest.com. Ahí está toda la programación, los lugares donde se exhiben las películas. Algunas de las que no te puedes perder las acaba de recomendar Diego acá en este mostrador. Bueno, las seguimos en cualquier momento. Diego, gracias. Gracias a vos por invitar. El mostrador cultural. Por amor al arte, hasta las 15 en Residencias.